Aquí comienza el único show de noticias sin noticias. Humor, ironía y disparates en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación, solo por Radio Under. Ya estamos acá, viernes 17 de noviembre, se acabó la franja, por fin. Pero quedan dos días para las elecciones. Y estamos acá, en Contrainformación, para hablar de las cosas que les importan a ustedes. Hoy, aparte de la alegría normal, de la ironía de nuestro programa, vamos a empezar poniéndonos un poco más serios con un tema que nos afecta a la mayoría como carrera de periodismo y como facultad de ciencias sociales. Posteriormente van a debutar nuevas secciones, columnas, tendencias, anime y todo eso a lo que ustedes están acostumbrados. Pero no les adelanto más, titulares, capítulo 3 de Contrainformación, 17 de noviembre del año 2017. Otra semana más al aire, haciendo otra previa aquí en Contrainformación. Hoy nos ponemos un poco serios y por un rato contextualizamos lo que muchos nos atreven a hablar. Chao acosadores, ¿qué ha pasado tras 5 meses? También, el minuto kawaii de lo que ama y lo que odia del anime y las series junto a Ángel Serregada. Y para terminar, el debut del nuevo disco de Taylor Swift y todos los panoramas junto a la Cami Morandé, directo desde cuarto año. Pero ya no hay duda más, comienza con otra información. ¡Adelante, Pablo! Lo que les mencionaba a los titulares. Vamos a empezar hablando sobre la campaña, sobre el movimiento Chao Acosadores. Vamos a contextualizar un poco y hacer el trabajo que no han hecho los medios tradicionales muchas veces. Vamos a explicarle a los que no entienden qué es lo que está pasando hace meses en nuestra facultad y sobre todo en nuestra carrera. Y para eso vamos a tener a una miembro de la coordinadora de periodismo UDEC de este año, Paula Vidal, que va a estar en nuestro estudio hablándonos sobre lo que ha pasado, las medidas que se han tomado, los problemas que se han presentado y en qué está esta situación después de 5 meses, porque esto empezó en junio más o menos de este año. También, cambiando de tema, van a debutar personas nuevas. Gente directo desde cuarto medio, iba a decir, desde cuarto año de universidad. La Cami Morandé, que va a estar haciendo su sección de música, hablando sobre el nuevo disco de Taylor Swift, hablando sobre el festival que se hizo el viernes pasado, La Cuna. Va a estar el Minuto Kawaii también, La Ángeles, en otra columna más en la que ahora sí voy a estar. No me voy a correr, no voy a ir al baño y voy a estar conversando con ella sobre lo bueno, lo malo y lo feo del anime y las series durante estas últimas semanas. Está de más darles las gracias por la audiencia, por la sintonía, porque nos hayan acompañado, porque le den likes a mis fotos de Instagram y porque me sigan en Twitter. Por mientras, música, escuchamos sonido de hace casi 10 años, pero nunca va a pasar de moda. Esto es Teleradio Donoso, de donde salió Alex Van Banter, que ahora es solista. Esto se llama Éramos Todos Felices, acá en Contrainformación de Radio Under. Lo mejor está, obviamente, fuera del dial. Esto es Contrainformación. Ya continúa la central contrainformativa de Radio Under. Pablo Ortiz continúa destruyendo la pauta de los medios en contrainformación. Bueno, en este programa nosotros le seamos harto, usamos la ironía, tenemos panelistas. Habitualmente habríamos tenido el panel de los asesinos sin sueldo, las dos personas que vienen a debatir sobre temas de actualidad. Pero hoy, en cuanto a lo que está pasando en nuestra comunidad, porque este es un programa que hacemos para ustedes, la gente de Ciencias Sociales, de Periodismo, a Carlos de Conce, han pasado cosas. Han pasado cosas respecto al tema de los acosos y a los abusos. Un tema que públicamente se destapó hace más o menos 5 meses y medio, pero que según me contaban detrás del micrófono empezó mucho antes. Por eso tenemos acá en nuestro estudio, en nuestro moderno estudio, a Paula Vidal, miembro de la coordinadora de periodismo de la Universidad de Concepción durante este año. Buenos días, tardes, noches. Buenas tardes. En realidad esto tarde. Son las 10 de la noche del viernes. Ah, está actualizado el computador. Claro. Mira, te trajimos porque, primero, para contextualizar, hacer el trabajo que los medios tradicionales, excepto acá estoy viendo biobiochile.cl, lo han hecho a medias, o no lo han hecho. Y también para hacer eco de lo que ha pasado en estos últimos días, porque se supo que se hizo una denuncia a la Compin por el abuso de licencias que ha hecho Tito Matamala respecto a que tira y tira licencias. ¿Cuántas van aproximadamente? Ahora van en 4. Está en la 4 licencias, sí. Para no presentarse a declarar, para entorpecer la investigación que se lleva a cabo en torno a él y en torno a otros profesores y un alumno. Y supuestamente esto por depresión, pero él se encuentra trabajando en el diario El Sur, ¿no es así? Sí, o sea, no tengo claro realmente si es por depresión. Lo que sí tengo claro es que son licencias psiquiátricas y que supuestamente lo inhabilitan para venir a trabajar. Entonces, por tanto, él no se está presentando acá en su lugar de trabajo dentro de la universidad, pero sigue escribiendo para su columna en el diario El Sur. Una columna que sale los domingos. Los domingos, sí. Porque igual yo estuve revisando acá elsur.cl y su columna no apareció la última semana. Claro. Quizás lo están blindando. Lo que pasa es que igual es una posibilidad porque igual su forma de escribir era sumamente expuesta. Sí. Él pone su columna y además sale su foto, su nombre, su profesión, claro, etcétera. Entonces ni siquiera estaba como intentando pasar piola, sino que se entregaba. Es un descaro. Él se pasea por las calles de Conce como si nada. Claro. Contextualizando un poco lo que ha pasado, después vamos a volver con el tema de Tito Matamala, pero ¿cuándo empieza todo esto? ¿Desde cuándo se tienen antecedentes de que han habido acosos acá dentro de la Universidad de Concepción? Bueno, en realidad el caso de periodismo tiene raíces hace hartos años ya, pues. Por ejemplo, el tema de Alarcón, que igual fue una movilización bien bullada a nivel nacional incluso, que tenía que ver con el profesor que hacía comentarios sumamente misóginos y machistas en clase. Y dentro de los principales se destacaron, por ejemplo, que él mencionaba que el certamen era más fácil que pegarle a una mujer, que él hacía un ramo de televisión, entonces como que siempre recalcaba que si uno era fea no podía estar en ese ramo, no podía dedicarse a la tele. Entonces esa fue como la primera movilización grande que se dio en base a periodismo con respecto a estos temas. Este año se dio, como bien decías tú, más o menos hace 5 meses y medio, que igual es harto tiempo para una investigación así. Fines de mayo, sí. Y ahí fue una cantidad enorme de testimonios de compañeras que tenían relación con acoso y abusos sexuales, tanto de parte de 4 profesores, que eran Andrés Latini, Adrián Pineda, Tito Matamala y Ángelo Benvenuto, y una estudiante que es Michael Herrera. ¿Cuáles son las medidas que hasta ahora ha tomado la universidad? Bueno, hasta ahora el hecho de iniciar el proceso sumario interno, que en realidad en algunos casos va a servir y en otros no tanto, porque por ejemplo Michael Herrera congeló, lo que impide que se le pueda seguir sumariando. Por reglamento, a un alumno, ¿por qué lo pueden echar de la carrera? Bueno, en realidad como que son los temas de baja académica, y principalmente si el sumario estableciera que él se tiene que ir, se tiene que ir, pero más que nada eso. ¿Pero no hay una normativa al interior de la facultad respecto al tema de los acosos? No, lo que pasa es que la universidad tampoco cuenta con algún tipo de protocolos contra el acoso o el abuso sexual, ¿ya? Están en un proceso en el que se está iniciando la creación de este protocolo, pero aún no está. Lo que sí tiene la facultad es un protocolo de acción inmediata, que tiene más o menos como 2 planas y media y que no... no es muy factible. Si mal no recuerdo, eso fue lo que se hizo a raíz de la presión de la coordinadora y la presión del movimiento. Pero es un documento que se redactó, yo me imagino, en un par de días. Lo que pasa es que en realidad, según ellos, ese protocolo de acción inmediata igual existía hace un tiempo. Como que, pero se puso en marcha desde que comenzó el proceso de denuncias, porque si bien igual periodismo inició un proceso de denuncias fuerte a nivel de facultad, también se presentaron otros casos en casi todas las carreras. Como por ejemplo acá, dentro de Ciencias Sociales, ¿qué otra carrera ha pasado esto? Habían casos de acoso y abuso sexual en todas las carreras menos en Trabajo Social. Todas tenían, pero el tema con periodismo éramos la única carrera que tenía denuncias en contra de profesores. La mayoría eran en contra, las otras carreras tenían en contra de estudiantes. Y que vale destacar que uno de esos profesores, que es Ángelo Benvenuto, no tengo claro si hacía o sigue haciendo clases en FASEA, en la Facultad de Economía. Sí, lo que pasa es que el sumario se inició desde la Facultad de Ciencias Sociales. Por tanto, él puede seguirse desempeñando en la facultad en la que él en realidad hace clases, que es la Facultad de Economía. Entonces, él, por la información que tienen, se sigue desempeñando como profesor. Sí. No ha tirado licencias ni nada. No. El tema acá, volviendo a la carrera de periodismo, la primera denuncia fue contra él, ¿cierto? La primera que se levantó fue en su contra, sí. Fue en su contra y a raíz de eso empezaron a sumarse... ¿Cuántas denuncias van hasta el momento? Son aproximadamente 18 testimonios. ¿18? Sí. Tanto de estudiantes actuales como de exalumnas denunciando a los profesores. Tú me hablabas de que la universidad redactó un protocolo preliminar respecto a... Un protocolo de acción inmediato. Claro. Pero esta decisión inmediata o no tan inmediata, ¿se tomó gracias a la presión o fue a raíz de las denuncias? Es que eso en realidad como que no está claro, porque igual se supone que es un protocolo que existía de antes. Esa es la versión de la universidad. Claro, pero en realidad el protocolo es súper... como que cubre... es muy... como inútil. O sea, como que no cubre muchas cosas como de las que nosotros necesitábamos en este momento. En el fondo establece las medidas de acción que se tienen que tomar de forma inmediata, no establece medidas a largo plazo. ¿Me entiendes? Claro. Uh-huh. Y el tema, la idea no es ahondar tanto, no es caer en el sensacionalismo, pero los acosos eran dentro y fuera de la sala de clase. Sí, sí. Los acosos se dieron en distintos contextos, pero también hubo algunos que se dieron dentro del aula, así como algunos a través de redes sociales, en contexto de carrete, por ejemplo, en el caso del estudiante. Entonces, igual en varios entornos, en varios espacios. ¿Cabe la posibilidad en este momento, porque está la investigación en curso, cabe la posibilidad de que la universidad les devuelva su puesto de trabajo? Sí. Esa posibilidad siempre está, porque al momento de que se inicia una investigación, igual es posible que él sea declarado, por ejemplo, inocente. Entonces, en ese caso, se devolvería todo. Se desestima todo. Claro. Y en ese caso, ¿tienen preparadas acciones? Lo que pasa es que en realidad en este momento nosotros lo que estamos intentando hacer es presionar a la universidad para que esos resultados estén lo más pronto posible, ¿ya? Porque, por ejemplo, tenemos el caso de Adrián Pineda, que es un profesor que ya terminó su contrato. O sea, la universidad no le volvió a renovar el contrato, entonces el sumario igual llegó hasta ahí. Entonces, sí. En este caso, por ejemplo, no se puede hacer nada. Pero nos queda el caso de Matamala, de Benvenuto y de Latini, que en el caso de Benvenuto y Latini, sus sumarios ya están en manos del rector, y el rector, desde los días que llegaron a sus manos, tiene 10 días para determinar cuál va a ser su decisión. Lo que nosotros estamos intentando hacer es presionar y visibilizar que estas cosas estaban pasando, para que de esa forma la universidad actúe de forma rápida, y también presionar para que la universidad genere lo más pronto posible un protocolo contra el acoso y el abuso sexual. Claro, porque tenía entendido que dentro de estos días se iba a dar a conocer la resolución de rectoría. Claro. Lo que pasa es que el martes pasado llegó el caso de Latini y el jueves el de Benvenuto. Desde el martes tenía 10 días y desde el jueves tenía 10 días para dar la resolución. 10 días hábiles. Sí. O sea, estaríamos hablando de que entre esta y la próxima semana ya deberíamos tener noticias nuevas. Claro. Hay que recordar que el jueves pasado, a eso del mediodía, se hizo una movilización bastante masiva por lo demás, que partió, creo, en el foro de la Universidad de Concepción, si no me equivoco. ¿En qué consistió eso? Bueno, en el fondo, ese día nosotros lo considerábamos crucial, porque ese día llegaba el sumario de Benvenuto a las manos del rector. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era visibilizar en esa concentración que esos dos sumarios ya estaban en manos del rector, y también visibilizar el hecho de que Tito Matamala no estaba yendo a declarar. Consistió en una concentración que comenzó en el foro, se leyeron los comunicados y luego nos dirigimos a rectoría a leer otro comunicado, apelando principalmente al rector y a las autoridades universitarias en la lentitud de lo que ha sido el proceso. ¿Tuvo respuesta a eso? No. No, nosotros el comunicado, si bien lo leímos, también lo publicamos a través del Facebook de la coordinadora, pero en realidad la universidad nunca se pronunciaba mucho respecto a ese tipo de casos. ¿Ha tenido una actitud más bien de encubrir los casos, o no? Bueno, en un comienzo, según ellos, como por lo menos a nivel de la facultad, igual hubo un tema de apoyo a las estudiantes y todo el tema, pero en realidad... Apoyo en el papel. Claro. Apoyo en cuanto a las relaciones públicas. Y también un tema, por ejemplo, a nosotros se nos criminalizó mucho que nosotras como coordinadora publicáramos los testimonios de nuestras compañeras por el hecho como de que no estábamos respetando la presunción de inocencia y cosas por el estilo, siendo que vivimos en un sistema que nunca va a respetar a las mujeres al momento de presentar casos de acoso y abuso sexual, que siempre se les va a cuestionar, que siempre se les va a optar por no creer. Entonces nosotras como coordinadora, que además desde nuestra posición nos considerábamos como mujeres feministas, considerábamos que teníamos que estar apoyando a las compañeras y creerles. Claro, sería inconsecuente no pronunciarse ante eso. Claro. Inconsecuente esperar porque han pasado 5 meses y medio. Uh-huh. Serían 5 meses y medio los que no se habría hecho ninguna movilización, no se habría dicho nada, y la verdad, personalmente creo que eso no habría sido justo. Uh-huh. O sea, la carrera lanzó un comunicado cuando recién pasó, pero así como... El comunicado de claro, relaciones diciendo públicas. Diciendo cómo iban a investigar, que se estaban abriendo los sumarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a eso, tú me decías que la universidad tomó ciertas medidas ante los profesores. Uh-huh. Pero la universidad, aparte del protocolo preliminar, ¿ha tomado medidas en cuanto a proteger a las alumnas de futuros casos? De apoyo, de protección. Lo que pasa es que al momento de que se... No específicamente a las víctimas de este caso, sino a futuro. Bueno, se está trabajando a nivel facultad una comisión de género que es triestamental y que está empezando a sentar las bases para empezar a trabajar este tipo de temas. A largo plazo. Claro. Pero así como medidas de acción inmediata, por ejemplo, la universidad te permite que tengas acceso al apoyo psicológico de la DICE. Pero más que eso, no. O sea, más que eso, no. O sea, si los profesores llegaran a volver, esas víctimas deberían... No sé, ¿no tienen cómo evitar tener clases con esos profesores? Lo que pasa es que... Si les toca por asunto de... Lo que pasa es que si ellos vuelven es porque se les declaró inocente. Entonces la universidad tampoco podría hacer nada. Por ejemplo, en el protocolo de acción inmediata sí dice que es, por ejemplo, se justifica a la víctima de asistir a las clases en el caso de que sea un profesor. Pero en este caso, si él ya fue declarado inocente después de una investigación, es muy complicado que la universidad tenga alguna facultad para hacer algo. Y que sería igual... Algo poco, bastante, demasiado ilógico que teniendo los antecedentes la universidad no tomara la medida preventiva de sacarlo del aula. Claro, de hecho a ellos tampoco se les obligó a que no vinieran a clase, sino que creo que Gilberto lo mencionó una vez en un ramo que estábamos. Gilberto Morales, el jefe de carrera. Sí, fue a cuando él volvió de Madrid, porque al momento, igual, yo creo que es súper importante contextualizar que al momento de que se levantaron las denuncias, nuestro jefe de carrera, subrogante, era Tito Matamala, porque nuestro jefe de carrera estaba en Madrid. Entonces, a la vuelta, él se encontró con toda esta situación y él nos explicó que en realidad a los profesores se les había solicitado que no vinieran más a clases. Pero tampoco fue una obligación, no fue como, oye, tienen que alejarse de las alumnas, sino que se les sugirió, claro. Casi aparte, como eso igual se podría tomar como que fue una medida de protección hacia los profesores. Una medida de cobardía también de ellos mismos. Porque en realidad igual sabían que si venían se iban a exponer a funas o a que no se les hiciera caso. Porque recuerdo que en esa época se hicieron hartos paros, hartas movilizaciones, hartas jornadas de agitación. Uh-huh. Se hicieron jornadas tanto reflexivas como jornadas de agitación. Se hicieron también jornadas de espacios separatistas en las cuales las mujeres pudieron conversar de forma más íntima, de más sorora, todo el tema que estaba ocurriendo a nivel de la facultad y que en realidad igual nos había remecido mucho a todas. Y mucha agitación, mucha, mucha agitación. Respecto a esas jornadas, respecto a esos conversatorios separatistas y no... ¿En qué va eso? ¿Se siguen realizando de vez en cuando? El tema de separatistas o no, por ejemplo, sí, siempre se dan estos claro. temas de conversatorios de género. Sí. Nosotros igual a principio de año comenzamos con temas de medios de comunicación y sexismo y con visibilizar ese tipo de cosas. Y también se han hecho dos jornadas separatistas y la idea es que sigamos avanzando en eso, pero nosotros igual lo estamos viendo desde el punto de vista de las mujeres, como que igual es rol de claro. los hombres que ellos se organicen como tengan que hacer, como estimen conveniente. Se entiende y es legítimo. Claro. Pero la idea es, si es que se siguen haciendo, hacer el llamado que vengan. Claro, no, sí, en general cuando se hicieron ese tipo de jornadas a nivel de carrera, tuvieron harta asistencia. ¿Asistencia de acá de la facultad o de todas las carreras? No, es que eran facultades a nivel, o sea, eran actividades a nivel de carrera solamente, abiertas hacia las mujeres de periodismo. Ya para empezar a concluir el tema, si alguien que nos está escuchando, sea hombre o mujer, quien sea, se ve enfrentado a un caso así, porque no podemos descartar que esto no siga pasando, ¿a quién tiene que dirigirse? Complicado. Sí. O sea, a nivel de la carrera nosotros nos hemos organizado de forma que, por ejemplo, en el momento en que las compañeras querían hacer llegar sus testimonios, podían hacérmelos llegar a mí, y además teníamos una delegada en cada curso. ¿Ya? Y a ella se les entregaba los testimonios. Pero en general se supone que lo primero que una persona tiene que hacer es dirigirse a la jefatura de carrera y ahí iniciar un el proceso. Protocolo. Claro, el protocolo. Ahora, si esa persona no pasa por ese conducto regular, la denuncia legalmente va a tener la misma validez. Y vos sabes que a nivel de las denuncias, nosotras fuimos como coordinadoras las que claro. las presentamos. Asumieron la representación. Claro, o sea, en el fondo como que nosotras las entregamos, sí. nosotras las organizamos y las entregamos. Pero en realidad como que no se nos cuestionó en ese sentido el tema de la validez que lo hubiésemos entregado nosotros o que lo hubiese entregado a Jefatura Carrera. O sea, vale de la misma manera. Uh-huh. Pero igual hay que preocuparse de leer bien el tema de los protocolos. Sí. Porque igual esos están súper incipientes y hay que ver también qué es lo que está haciendo la Comisión de Género a nivel universidad. Un protocolo que es de la facultad, entonces debemos suponer que ustedes lo pueden encontrar en socialesjudec.cl. Sí, está bien. Se encuentra disponible a acceso público. Sí. Bueno, está de más decir que, aparte de eso, si tú que nos estás escuchando te ves enfrentado a un problema de este tipo, puedes llamar al 149 de Carabineros o al 800-104-008 del Cernamec. ¿Algo que decirle a alguna persona que esté pasando por esto dentro de la carrera? Sí. Bueno, son hartas cosas en realidad, pero principalmente el tema de entender lo difícil que es hacer algún tipo de denuncia de este tipo. ¿Ya? Porque hay que asumir que al momento de iniciar estos procesos hay una exposición que es muy grande, hay muchos cuestionamientos y también se les cuestiona por no denunciar en muchos casos, ¿cachai? Entonces igual es súper complicado, pero más que nada como sentir la confianza y darse cuenta de que sí. por lo menos a nivel de la carrera esto ya está tomando un curso, que se están intentando tomar todas las acciones que son necesarias, incluso fuera de la universidad, como es el caso de las denuncias que levantamos en contra de Tito Matamala por el hecho de presentar las licencias psiquiátricas reiteradas. Entonces, por lo menos que se sepa que a nivel de la carrera igual van a encontrar apoyo, porque de parte de todos los compañeros y compañeras igual nunca hubo mucho cuestionamiento, siempre hubo claro. bastante apoyo de parte de la asamblea también. Y que la mayoría apoyaba, y los que no simplemente era por desinformación. Uh-huh. Uno pudo ver cómo fue creciendo el apoyo, cómo más y más personas se fueron sumando a la causa. Algunos que en un principio no estaban y era simplemente porque no sabían del tema. Claro. Y una conversación como esta siento que ayuda a eso, porque nunca es demasiado tarde para asumir la representación de una causa, para empatizar con una persona que está pasando por esto. Sí, y como que, por ejemplo, lo que llegaba mucho a la gente fue leer los textos de Tito. Eso. O las conversaciones, los pantallazos de claro, otro pero profesor. Por ejemplo, el Pubis y otras obsesiones. Un Pubis y otras obsesiones, un libro de Tito Matamala del año 2006, de hace 11 años atrás, contra el cual nadie se pronunció hasta ahora. Claro. Un texto que tiene pasajes grotescos. Uh-huh. Con contenido sumamente. Explícito. Y que obviamente lo importante en este caso va a ser la denuncia, porque, claro, van a cuestionar por qué no hiciste la denuncia o por qué sí hiciste la denuncia. El cuestionamiento no es lo más importante, yo creo. Yo creo que hay un bien común que es denunciar para evitar que a otras personas también les pase esto. Y en realidad es lo que también nosotras esperamos, el hecho de que estos profesores no sean devueltos a sus funciones, sí. Por lo que nosotras estamos, y tampoco sancionados de cualquier forma. Lo que nosotros esperamos es que estos profesores sean desvinculados de la universidad de forma permanente y que también quede en su currículum que ellos tuvieron actitudes acosadoras y abusadoras con estudiantes y que no puedan volver a trabajar con estudiantes nunca más. Gracias, Paula, por haber estado en nuestro capítulo 3 de Contrainformación. El llamado lo reiteramos una vez más a denunciar a las vías que hemos mencionado recién. El protocolo está en socialesudec.cl, es de acceso público, cualquiera lo puede leer. A denunciar a los números que les dimos hace un rato atrás y acercarse a la gente de la coordinadora en el caso de que seas parte de la facultad. Nosotros nos vamos con música, escuchamos Por la Ventana, Sonido Nacional de Jepe, acá en Contrainformación. Y como dice su letra, deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar y que no vuelva. Como unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde. Desde el segundo y cualquier piso, esto es Contrainformación. Para que pueda tirar todas las cosas que sobran, que se tienen que botar. Algo de la ropa sucia que ya no quiere lavar. Y todos los vasos viejos que si los dejo seguro se romperán. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Deja la ventana abierta, no la vuelvas a cerrar, que el viento se lleve todo lo que se tenga que llevar. La radio que suena ahora lo dice en una canción. La vida es como la vida, de muchas maneras se puede cambiar. Y dices, alto, sigo, me voy y ahora me siento mejor así. Minuto Kawaii, tu dosis semanal de anime, junto a Ángeles Arriagada. Estaba de vuelta después de ese tema que nos afecta a todos de una u otra manera, aunque no lo reconozcamos. El tema de los abusos, de los acosos, de todo esto que está pasando en nuestra facultad. Pero ahora nos relajamos un poco, dentro de lo que se pueda. Y tenemos a la Ángeles acá, en nuestro estudio, hablando sobre lo único que sabe. ¡No! Entre muchas otras cosas. Hablando sobre anime, sobre series. No puedes hablar sobre los Simpsons. No, no. Sí puedes. Esto es el Minuto Kawaii. Bienvenida, Ángeles. Saluda. Hola. Gracias, Pablo. No vuelvas a decirme eso nunca. Créame, detesta a Pablo. Lo sé. Bueno, pero sí tenemos varias noticias y una que salió la semana antepasada que yo creo que muchas personas querían saber. Yo no. Sobre. Nah, sí, tú no. es que no quería que les spoileara la serie, no quiero saber sobre la serie. No, no quiero. Shingeki no Kyojin, o ataque de los titanes, o como se llame, vuelve el próximo año. No van a tener, sean felices, no van a tener que esperar 3 años otra vez. Otra temporada más y la 2 ya fue mediocre. Pero, fue mala, hay que decirlo. Pero tenéis que considerar que tuvieron que esperar 3 años para esa temporada. Para esa tontera se demoraron 3 años. Sí, y ahora esta va a ser el otro año. Yo siento que después de 3 años sin hacer la serie, asumieron como un formato de teleserie. Se centraron mucho en los problemas personales de los protagonistas. Sí, y no sabes lo que te espera. No la vean. No, no sabes lo que se espera, porque yo ya leí el manga y porque ya voy avanzada en el manga. O sea, no lo he leído completo, pero sí he leído parte importante. Así que sé cosas que Pablo no sabe y creo que no quiere saber. Así que mejor me callo. Perfecto. No, no te calles porque es tu trabajo, tienes que hablar acá. Sí, pero de sobre eso. Bueno. Ya, el 13 de enero se va a estrenar una película recopilatoria. Y en julio de 2018 se va a estrenar oficialmente la segunda temporada. Que la pueden ver por páginas de anime o por Facebook, dependiendo de la página que sigan. FLV. Torrent. A Torrent. La Bahía Pirata. La Bahía Pirata. Eso. Y podrán disfrutarla, esperemos. Que yo creo que en ese sentido las series que tienen no tienen como una continuidad más exclusiva. Pero tienen una continuidad, por ejemplo, tienen que esperar mucho para las temporadas, como no sucede con Naruto o con Dragon Ball Z. Porque ellos tienen una continuidad de toda la semana y cuando no emiten capítulos, porque va a pasar algo muy jodido. Ay. Bueno, nosotros no emitimos capítulo una semana y fue porque simplemente estábamos ocupados, pero eso es otro tema. Aparte de que soy flojo. Aparte de que eres flojo. Así que esperen, no sé si pueden esperar mucho porque si me están diciendo que la temporada fue mediocre, la 2. No es esperen, mediocre. No se esperen mucho, probablemente no tengan mucha expectativa, pero uno nunca sabe. Uno nunca sabe, ¿verdad? Si quieren ver una serie mala, solo porque es mala y es tan mala pues que termina siendo buena, veanla. Yo siento que está al nivel de la película de Netflix de Death Note. ¡No! ¡Oh! Esa wea ni siquiera es buena. Es mala, pero lo que se llama mala. ¿Tú qué ves esas cosas? Yo igual las veo, pero tú las ves más. Te tengo una pregunta. ¿Qué le hicieron a L? Lo cambiaron por completo. No pueden hacerle eso a un personaje icónico. Y es increíble que al creador de la serie le gustó. Al creador de la serie de Death Note, el anime y el manga, le gustó y es lo más horrible que puede haber hecho. Sí. Esta serie fue demasiado hollywoodense. Aunque terminó con un final esperado. Yo creo que igual eso le da como el cliché de final esperado. No te vuelvas a colocar así. A cuantación, Pablo se está colocando como L y no es agradable. Estoy tratando de imitarlo y no me sale. No, o sea, no, porque no puedes comer dulces. Tenemos noticias sobre la última película de Hayao Miyazaki. Nuestro grande ha vuelto. El dios de todos. La película se llamará Kimitachi wa Dou Ikiru Ka. Disculpen. Que en español es como vives. Mejor lo dices. No sé cómo vives tú, pero es como vives. Esta película es. Supuestamente es la última, pero eso ya se había dicho antes. Y es un regalo para su nieto, dejarle un legado a él. Y la película viene de un cuento escrito por Yoshino Gensaburo, que se trata de equidad de clases, filosofía socialista y la economía marxista. O sea, a la parra le encantaría esta película. A la profesora. O sea, me estás diciendo que Hayao Miyazaki va a ser una película sociopolítica. ¿Cuándo no ha hecho películas sociopolíticas? No, pero de una manera más explícita. Exactamente. En ese cuento se basará en la historia actual, la historia de Hayao Miyazaki, quien solo dijo la cinta sobre cómo este libro en particular acompañó la vida del protagonista. Y que la película saldría a lo mejor el 2022. Faltarte igual. Muchísimo. 2022 es cuando estemos buscando pega. 2022 es cuando estemos todos cesantes, sí. Claro. Cuando el único trabajo que me quede sea este. Y si es que. Claro. Yo creo que muchos esperan harto de esta película porque él ha hecho películas increíblemente gloriosas. O sea, La tumba de la luciérnaga, El viaje de Chihiro, Totoro, Totoro, El castillo del vagabundo. pero La tumba de la luciérnaga fue la que terminó ganando el Oscar. Aunque sí, no es una película que tenga centrado en Mechandansi, por eso te decía yo que es otra película sociopolítica, porque esa está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y para los que la han visto, puta que sad, muy sad. Hashtag puta que sad. Laura sad. Definitivamente. Manu sad. Manu sad en este minuto. Estoy relajado. Estoy pensando. Estoy ya, pero no llores. No está llorando. Lo que pudieron escuchar es Manu Herrera llorando porque no lo invitamos a este capítulo. La verdad es que, hola chiquillos, la verdad es que no tengo mucha idea del anime. Esa es la verdad, así que gracias por tu participación. Por eso es que estoy yo aquí. Porque yo sé de anime y soy media loca. Y sobre otras cosas, como por ejemplo Los Simpsons. Sí. Quizás si hiciéramos el programa durante vacaciones, te invitaría a ti y otra persona que conocemos de otro curso que sabe harto sobre la serie también, y las pondríamos a pelear al aire. Gano, definitivamente, porque soy una serie de las personas que cuando le gusta algo, se da el tiempo de buscar todas sus situaciones. Y eso incluye Wikipedia. ¿Eres capaz de ganarle a cierta persona? Sí. Yo lo veo difícil. Ustedes no saben cuántas referencias de Los Simpsons existen en mi vida diaria. Solo que a veces no las digo. Las cosas como son. No, como decís con eso. Acotación, ella no vive con Kikura, vive en Springfield. Nah, ojalá. Sería genial. Aunque estarían todos los locos. Sería la más cuerda. Junto con Lisa, pero Lisa hasta la temporada 11. No Lisa después. No. Nunca. Definitivamente no. Algo más que alguna noticia, no sé, algún anime bueno que ya hayáis visto, que no sea como Shingeki, que no sea como la película de Death Note. Solo quiero aclarar que muchas personas les llamó la atención que al final del capítulo, el capítulo 115 de Dragon Ball Super, apareció un sujeto extraño con la ropa de Goku y que es un cantante japonés, simplemente. Y que parece que le cambiaron harto el look porque vi fotos de él siempre, era moreno. Siempre que pasan a animación, artistas de Japón siempre los cambian. Pero le cambiaron el pelo de color, es como raro. Mira, no sé si te acordáis de algo que no era anime, pero era una serie donde aparecían dos artistas de Japón que se llamaba Hi Hi Puffy Amigumi, que lo daban en Cartoon Network, y que no se parecían nada a los originales. Sí, pero es que ya probaron el diseño. Y parece que están tensios. ¡Me encanta! Pero vamos a probar un diseño que no se parece nada. Sí, y aclarando, es que es como la revelación de sus personalidades. No es que se parezca físicamente, claro, pero son sus personalidades. Y despertar de nuevo en mi Gaten no Goku. Así que véanlo, porque Goku se puso muy poderoso. Más que nunca. Solo eso aclaro. Parece que nos vamos con la música según pauta. Bueno, esto fue el minuto kawaii, así que tenemos que traerles música de Asia, aunque no nos guste. A él no le gusta. ¿Y qué canción vamos a poner, querido Pablo? Escuchamos J-Pop, como el que le gusta a la Pato, que va a estar en el próximo capítulo. Escuchamos Crayon Pop, Bar Bar Bar, acá en Contrainformación de Radio Under. Lo mejor está fuera del diario. ¡Chao! ¡Hasta chao! programa bastante curioso, bastante movido el que hemos tenido hoy viernes acá en Radio Under en Contrainformación. Hemos pasado de la seriedad a los panoramas, a las series y ahora la música y el debut de una persona que iba a decir de cuarto medio, no, de cuarto año de universidad, Camila Morandé. ¿Quién otro? Un aplauso para ella, por favor. Ay, muchas gracias, Pablito. Para mí es un honor trabajar contigo, ciertamente. Nada que decir de tu desempeño. Muy bien. Bueno, espero que te encuentres excelente. Tú sabes que esta es mi primera incursión en un programa de radio, así que tengo nervios de principiante, lo cual es irónico porque soy mayor que tú. Ya, tampoco voy a decir mi edad, pero... No, sí, 23. Lo cumplí, lo cumplí recién el mes pasado. Soy Libra también, para los interesados. Y bueno, o sea, te voy a contar un poco respecto al Festival La Cuna. Sí, porque se hizo el viernes pasado, mientras se emitía nuestro programa completa y absolutamente en vivo, porque ahora son las 10:30, ¿o no? Justamente, de hecho, ni siquiera 10:30, 10:31 con... ¿cuánto? Con 15 segundos. 15 milisegundos, exactamente, no. Aquí estamos en tiempo real, tal como mi asignatura amada. Y odiada. Y odiada también por muchos. Bueno, te cuento, el Festival La Cuna... Pero antes que todo, la presentación, todavía no hizo su nombre, pero la presentación de su sección, panoramas, música, de todo un poco con Camila Morandé, que va a estar en otras ocasiones también. La vida está allá afuera. Mientras tú estás en el PC, hay una ciudad que te espera y la puedes conocer aquí en Contrainformación. Bueno, me presento a todas las personas que están escuchando en estos momentos. Me llamo Camila Morandé. Estudio cuarto año de periodismo en la Universidad de Concepción, soltera, sin compromiso. No sé si querían saber tanto, pero... En la descripción, su WhatsApp. No, eso ya es excesivo. Estoy planeando hacerme un Twitter más adelante, un Twitter serio. Un Twitter adecuado a mis facultades académicas, porque en estos momentos tengo un Twitter, pero creo que se desperfila un poco de... Claro, una cuenta personal. Justamente, así que está entre mis planes a futuro. Bueno, te cuento respecto al Festival La Cuna. Su mayor propósito es dejar a Concepción como un polo artístico, una palestra cultural, más que solo la cuna del rock, que eso ha sido muy comentado siempre. Sí. Bueno, que si bien salieron bandas fantásticas de Concepción... ¿Cómo, por ejemplo, según tú? Los Bunkers son una cosa de otro mundo. Hay temazos ahí como para agarrar una chela, irte a un bar y llorarnos, pero con la chela pega el corazón. Para los que no están viendo, porque esto no es tele, es radio, tiene una botella de... Una botella de Fasti, de té verde. Pero vamos a imaginar que es una chela. Bueno, te cuento. Tiene como mayor fin el hecho de proyectar a Concepción como una palestra cultural que abre sus espacios no solo al rock, sino también a estilos distintos. De hecho, estuvo presente Dulce Yagrás, que sí, no es rock. Daniela González. Claro, que tiene unas letras bien dulces, también agridulces. Bueno, por eso es Yagrás. Claro. Exacto. Así que es más que nada eso. Así que ahí tuve algunas fuentes que estuvieron dentro que me... Unos informantes cuyos datos no puedo revelar, porque tú entenderás que hay cosas que son off the record. Claro, así que hay que respetarlo. El código ético. Desde primero tienes que familiarizarte, sí, con esas cosas, Pablito. Déjame el periodismo, decirte. Eso es todo, claro. Justamente. Bueno, estuvo animado por Joan Bagó y Bastián Santa Cruz. Fue el viernes, partió a las 6. Hay que recordar también que este festival lo organiza El Gallinero. El programa de Canal 9. Justamente, de Canal 9 Bio TV, en Concepción. Y bueno, al igual que todas las versiones que ha tenido, es gratuito. O sea, la gente no paga entrada. Y yo encuentro que es un ánimo muy festivalero, muy, muy onda Lollapalooza Conce. Porque claro, la gente puede llevar sus cosas, puede disfrutar ahí al aire libre. Como el resto. Claro, claro. Y aparte el hecho de que sea en el Parque Ecuador. Que todo el mundo lo ve como un espacio entrete, ya pasea para hacer ejercicio, para pasear al perro, para todo en realidad. Yo creo que cuando uno quiere un panorama fácil y al aire libre, siempre elige el Parque Ecuador. Sí. Aparte, al lado está el Cerro Caracol. Yo vengo, antes de grabar este programa, vengo de trotar en el Parque Ecuador. De hecho, no se imaginan, aquí estoy aguantando un olor que ya necesita ducha. Me mató. Bueno, es su primera y última vez. Poquito me duró la felicidad. Compórtese, Pablo, compórtese. No, por error. Sí, no. Bueno, en paralelo al concierto, el gallinero realizó una transmisión desde el backstage para Canal 9 y también para sus redes sociales. Y en lineup, que estos son la tanda de artistas que estuvieron presentando en el festival, estuvo compuesto por Haces Falsos, Dulce y Agraz, Inarbolese, Hey Weary, Análoga y Séptima Edición. De todos esos, ¿cuál es tu preferido o preferida? A ver, Dulce y Agraz, yo diría. Sí, ah. es que a mí me gustan las letras que comunican. Creo que hay gente, bueno, yo respeto todo el gusto, creo que para sí, claro, para gustos colores, en verdad. Yo creo que es muy válido esta gente que le gusta cómo suenan las cosas, pero a mí me gusta cómo se dicen. Entonces yo creo que la letra es lo que le da a una canción su soporte, su tronco, su todo. Yo creo que hay canciones que son muy pegajosas, pero que al final te quedan como eso, como un bop, que es como una canción que tú no puedes dejar de repetir, sí. pero que no te queda nada. A mí me gusta como sentarme y sentir la canción, llorarla, sonreírla, claro, vivirla. Para hablar de canciones pegajosas, sin sentido, despacio. Ah, es igual, tiene su gracia. Igual, tú no vayas a la disco, Pablito. A Pablito, hay que invitarlo a la disco, así que hago un llamado a todas las personas aquí, a todas las mujeres. ¿Entre cuánto, Pablito? Entre su... Entre 18, porque 18 tienen que ser legales. Entre 18 y 99 años. Entre 18 y lo que sea, lo que camine, que respire, por favor. Saquen a Pablito al OE. Sí, porque te acordás que en Valpo, como me fue de mal. No, por favor, no recordemos esos episodios. Yo en Valpo era otra persona. Yo ahora volví y soy una mujer compuesta. Un aplauso por eso. Uno, solo uno. Bueno, para que tú sepas también, Pablito. ¿Ah, sí? Yo te vengo a hablar de música. Así que... Sí, así lo dijimos. Así que también te vengo a proyectar un poquito respecto a mis artistas favoritos. Porque, está el Festival La Cuna, pero también está el Festival La Cuna de los artistas predilectos de Camila Morandé. Y entre estos se encuentra Taylor Allison Swift. Amada por algunos, y odiada por muchos, la por verdad. Por algunas, sí. Como alguien que estamos escuchando. Como aquí la única fan de Taylor. No, tampoco así. No. Yo creo que si ella viene a Chile, porque bueno, que la gente sepa también que ella nunca ha hecho giras por Latinoamérica. Creo que lo más lejos que ha llegado ha sido como a Brasil. Y no, aquí se queda debiendo Taylor Swift una gira que contemple países que se salen del radio gringo típico. Claro. Y es paradójico porque ella ya lleva en el escena musical desde el 2006, si no me equivoco, sí, 2006, sí. Que fue cuando lanzó su primer disco homónimo. Y se ha quedado con giras que titula como mundiales, pero al final terminan siendo como a Canadá, Australia y Estados Unidos, que es como venir a hacer, decir ya, claro, voy a hacer una gira mundial y voy a Chile, Perú y Bolivia. Gira nacional, claro. Voy a Conce, Talcahuano, San Pedro. Exacto. Chato. No, así que ahí queda debiendo Taylor Swift. Pero te cuento, además de ser una de mis cantantes favoritas, que eso ya quedó bastante claro, ha despertado una verdadera bataola en la panorámica musical internacional, ¿eh? Con el lanzamiento de su último disco, Reputation. Hay que... Para que lo descarguen. No. Hay que apoyar a los artistas. No, pero... De la Bahía Pirata, descarguen. Pero chiquillos, yo creo que a ti nomás tengan un Spotify y consíganse, ya sea... A veces hay gente que las vende a Luca, esas cuentas, consíganse con alguien. Hay gente que las piratea. Hay gente también que las piratea, no sé. Ustedes ocupen su intelecto, que yo imagino que es mucho, así que... Y consigan alguna forma, porque yo creo que los servicios de streaming de música están pero en el auge total y son muy, muy convenientes. Yo en lo personal tengo Spotify, pero y de hecho tuve un tiempo Apple Music. Sí, la competencia. Exacto, también está el de Beyoncé con Jay-Z, que se llama Tidal. Pero no tiene mucho éxito, la verdad. Como que lo trataron de promocionar lanzando Lemonade, que es el último disco de Beyoncé, que fue muy, muy comentado porque retrataba toda su historial amoroso con Jay-Z, que recordemos que ella tenía prácticamente como 19, 18 años cuando lo conoció. A él y han pasado por altos, por bajos. Estuvo también metida la hermana, Solange Knowles. En una pelea, en un ascensor, que fue muy... Música de programa de farándula. Que fue, claro, aquí yo les cuento de todo le tengo. Le tengo chisme, le tengo música, le tengo lo que quiera. Pero claro, para que se enteren un poquito, Lemonade tenía mucha expectativa como álbum porque trataba los dramas matrimoniales que ella tenía con Jay-Z. engaños, de todo. Y los raperos siempre son súper explícitos con sus letras. Entonces, quizá había como un poco perspectiva de parte de él, pero ella siempre muy callada, muy recatada, muy, muy como poker face en torno a la situación. Y ahí como que se liberó, se supo de que él la había engañado, de episodios que ella tuvo de bastante depresivos en torno a su matrimonio. Y bueno, este fue el material que se utilizó para poder promocionar Tidal, que al final no sirvió de mucho, porque igual como que están guateando un poco con los suscriptores. Así que bueno, eso, consígase Spotify. Ah, y Taylor también volvió a los servicios de streaming de pago. Porque ella había sacado su música de Spotify. Mira, para que tú sepas, de hecho, el nivel de influencia de Taylor Swift. En el 2015, ella de hecho le envió una carta a Apple haciéndole saber de que ella encontraba injusto de que, bueno, Apple Music tiene una filosofía de 3 meses gratuitos, sí, para los nuevos clientes, ¿no? Eso era lo que le parecía injusto, ¿no? No es eso. Así que no me la venga a tratar de tacaña, ¿eh? Cuidadito con Taylor Swift, que aquí tiene defensora privada. No es eso lo que ella encontraba injusto. Lo que encontraba injusto es que en este periodo de tiempo no se le pagaba a los artistas por el hecho del consumo de su material. Entonces ella sacó la teoría de que, claro, como ella no le pedía iPhones gratis a Apple, Apple no tenía por qué consumir su arte gratis. Porque ella tiene como una relación bien, bien profunda con el tema del arte. Ella considera que el arte es propiedad intelectual, de hecho por eso se le ha criticado mucho. Ella registra frases de sus canciones para que no saquen usufructo marcas de ropa o que se vendan productos. Es como muy respetuosa de sí misma en ese sentido. Ella sabe lo que es como artista y se sabe parar. Y eso a la gente le molesta, quizá porque es mujer, quizá porque, no sé, porque tiene esta perspectiva. Mucha gente la critica por ser la típica niñita bonita, rubia, alta. Envidia. No sé si envidia, pero sí es cierto de que ella sigue un estereotipo. Pero no puede negar que es una persona muy inteligente a la hora de tomar el arte y de hacer su música. De hecho, ella escribió un álbum, su tercer álbum, Speak Now, en español, Habla Ahora. De hecho, hace como referencia al Habla Ahora, Calle para Siempre. Porque tiene una canción titulada con el mismo nombre del álbum que hace alusión a un matrimonio en el que ella quiere meter mano y separar la novia del novio. Pero bueno, te cuento. Ella le mandó una carta diciéndoles de que ella encontraba que era injusto esto. Y efectivamente Apple, gracias a la influencia de Taylor Swift, cambió sus políticas e hizo que la gente, los artistas pudieran ganar dinero mientras estaban los 3 meses gratis. Una comisión mínimo. Claro, no, seca. Y de hecho ni siquiera fue una cuestión que tú digas así como enviarles una carta personalmente. Ella les envió una carta a Tumblr. Y leída. Claro, fue muy comentada por los medios. Y al otro día ya tenía una respuesta de Apple. Así que, reina. El poder de la influencia. El poder de Taylor Swift, justamente. Bueno, te cuento. Reputation, que es el álbum del que estamos hablando, ya ha despachado unas 700.000 copias. Solamente en Estados Unidos y en el día de su edición. Y estas son las cifras de venta iniciales de Nielsen Music. Taylor Swift es la única artista que ha vendido 1 millón de copias en una semana con 3 discos distintos. ¿Puedes creer eso? Un récord, pero cuático. Y tiene 27 años, Pablito. Eso es lo rígido. O sea, uno quizá esperaría este nivel de éxito de gente que ya tiene mucha experiencia. Britney. Pero Taylor Swift igual lleva ¿cuánto? 11 años en la escena musical. Entonces igual yo creo que es un crédito que ella se merece. Y bueno, esas son cifras confirmadas por Nielsen Music que una de las empresas de estadística más serias que hay. Exacto. No, brígido. Estos álbumes fueron 1999, el penúltimo que lanzó, que es muy popero. Red, el 2012, que perdió el Grammy. Eso. ¿Contra quién? Contra Random Access Memories. De hecho, fue muy fue muy, muy hablado esto porque ella pensó, como hay como una especie de juego ahí de palabras, random access memories, suena parecido a red. Entonces ella pensó que decían red cuando les entregaron el premio y casi se paró. Casi se... No, pero se ría. ¿Cómo te vas a burlar de la desgracia ajena, Pablito? Me río porque igual me... Maquiavelgo, tiene la pura cara, gente, ¿ah? Tiene la pura cara, Pablito. No, ni siquiera. Además, Taylor tiene una cosa, Pablito, que a mí me parece súper destacable, que es que ella es súper, súper cercana a sus fans al punto de que ella roza la familiaridad. Yo soy bien groupie del tipo. Bueno, no groupie en la extensión de la palabra, hay que aclarar eso. Pero sigo muchos los artistas jóvenes, así como Selena Gomez, Miley, Justin, todo este segmento que empezó a causar mucho ruido desde aproximadamente 2008. Y bueno, volviendo al tema, yo nunca había visto un famoso con el nivel de familiaridad con sus seguidores que tiene Taylor Swift. Te pongo ejemplo. Mira, a comienzos de esta semana, ella subió historias a Instagram adquiriendo su propio disco en Target, que ya es una tradición. Ella siempre en la primera semana de ventas compra su propio disco en Target, que es como el compre todo de Estados Unidos. Claro. Y puta, súper simpática, estuvo en Nashville de hecho, que es como donde forjó su carrera musical al inicio, porque ella primero tocó country y después se cambió muy paulatinamente al pop. Y se grabó con el teléfono, con ellos, incluso dispuesta a hacer videollamadas con quienes no estaban presentes y se querían comunicar con ella. Y ya ha tenido como una o sea, se ha forjado mucho respeto entre los propios artistas porque ella no hace usufructo de su persona con sus seguidores. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ella siempre hacía, con sus primeros discos, hacía tea parties. ¿Qué significaba esto? Ella seleccionaba gente que notara que estaba como, no sé, pues, con luces, con carteles bacanes, disfrazada como en sus videos musicales. Yeah. La seleccionaba a dedo entre ella y su mamá y los invitaba backstage. Y en backstage les mostraba, no sé, cosas así como detalles de su disco, les contaba secretos, les tocaba música, fotos. O sea, los premiaba. Exacto, por ser fans de ella, por el mero hecho de quererla como artista, ¿cachai? Y ahora lo último que ha hecho, lo hizo desde su penúltimo disco, 1989, ha hecho Secret Sessions, que son como sesiones secretas, donde ella selecciona vía social media, o sea, vía Twitter, claro. Facebook, no, Facebook creo que no. Pero Tumblr sí, e Instagram. Y ella selecciona fans al azar, así como que ella crea que la apoyan harto, que la defienden, que son buena onda. Y les, como que les cacha la vibra y los contacta y los invita a su casa. Te tengo una pregunta, ¿cuántas veces te has ganado eso? Ay, eso es cruel. Vivo en Chile, Pablito. Vivo en Chile, Taylor Swift vive en Estados Unidos. Probablemente ella cree que el Chile es el ají. Entonces, no, eso ya, eso es muy, muy cruel conmigo, no me hagas esa pregunta. Pero mira, si ella viniera a Santiago de Chile, que donde, de hecho, donde tendría que viajar 6 horas, terrible, pero si ella viniera, yo probablemente me ganaría eso. Sí, iría disfrazada de lo que fuese, de cualquier cosa. Del zombie de su último video. Pero no, o sea, cuático. Y a mí al menos yo lo que respeto es que ella no saque provecho, porque ponte tú artistas, Demi Lovato, el otro día estaba leyendo de que ella cobra prácticamente $1,000,000 porque sus fans se tomen una foto con ella. Oye, pero cobrar por una foto. Cobrar por una foto. Una foto. No, es que mira, es un pseudo meet and greet donde en verdad estás 1 minuto y medio con el artista, te mira, te dice, ah, yo la tomemos una foto y chao. Eso vale $1,000,000. Mira, yo tuve la oportunidad el año antepasado de ir al concierto de T-Main, que es una... No, pasado. De T-Main, que es una banda como pop rock de Estados Unidos. Y ellos de hecho tocaron en el Teatro Cariola y a las afueras estaban ellos. Así, y tomándose fotos con todo el mundo, súper simpático, súper accesible. Entonces yo creo que como que el artista tiene que traspasar esas barreras, sí, como para seguir sintiéndose persona. Y bueno, eso más o menos te cuento. Reputation está basado en tanto como en la última relación de Taylor Swift, que aparentemente ya es la para siempre. Aparentemente, sí. Está muy enamorada, lo reflejan sus canciones. Está teniendo una relación con Joe Alwyn, que es un actor emergente. Y está actuando en su última película, The Favourite, con Emma Stone, que también es amiga de Taylor, así que hay rumores de que se conocieron a través de Emma Stone. Y ella está muy enamorada de él y le dedicó prácticamente todo el álbum. ¿Puedes creer eso? todo el álbum. No, no todo. O sea, las canciones románticas que ella de hecho hizo saber en las Secret Sessions que te conté cuando ya, invita sí. A los fans a su casa y toman tecito. Fuera de talla. Toman tecito. Ella les hornea galletas. Ella personalmente. Ella personalmente. O sea, son cosas que ni tu abuelita hace y las hace Taylor Swift. Ni uno mismo hace eso por uno. Ni uno mismo. Claro, ni uno lo hace por uno y ella lo hace por sus fans. No sé, es un ángel. Es un ángel. Hay que rendirle honor a Taylor Swift. Pero volviendo a la idea, claro, o sea, el álbum, lo que ella dejó claro en las Secret Sessions a sus fans, que ahora, bueno, ellos tienen una política de que no pueden hablar lo que pasa en estas sesiones hasta que sale el álbum, porque ella las hace antes de que salga su álbum. Son secretos. Claro, y les muestra todo el disco, los deja escuchar todo el disco. Y ellos después lo evalúan y después se van, y no pueden hablar al respecto hasta que sale el álbum. Y lo que contaban es que ella les dijo que todas las canciones de amor eran sobre su pololo. Sí, y son canciones muy bonitas, de hecho, muy, muy bonitas. Se esperaba de que ella hiciera alusión a Calvin Harris, con quien duró poco más de un año, pero no le dedicó ni una canción. De hecho, bueno, hay una canción que tiene un breve atisbo de ser hacia Calvin Harris, le hace como guiño. Malo. Claro, ¿no? Y pésimo, pésimo. O sea, de hecho se llama Getaway Car y habla sobre su relación con Tom Hiddleston. ¿Conoces a Tom Hiddleston? No. Yo estoy segura que lo conoces. Loki. Sí. Ah, ¿viste? Ya. Yeah. Bueno, Taylor Swift anduvo con Loki y le dedicó esta canción que se llama Getaway Car. Y en un momento ella deja entrever de que hubo un triángulo amoroso entre su pololo de un año, ella y Loki. Oh. Y Loki, justamente. Así que es como que el único momento en el que menciona a Calvin Harris es para dejarlo súper mal parado. Y bueno, o sea, el disco, La vibra del disco es la reputación de Taylor Swift. No sé si tú sabes, bueno, como esto aquí estamos hablando de música, también estamos hablando de chisme, así que van a tener que aguantarte que yo cuente estos cahuines. El año pasado fue un año bastante complicado para Taylor. ¿Por qué? Porque su reputación se vio manchada en julio. Te cuento. Cuénteme. Pasó algo cuático. ¿Tú conoces el clan Kardashian? Sí, yeah. Por supuesto. Todo el mundo los conoce, Instagram, las patronas de las selfies. Sí. Kim Kardashian West, ahora West, está casada con Kanye West. Kanye West, desde 2009, tiene rencillas bastante problemáticas con Taylor Swift. Recordemos que en los MTV Music Awards de 2009 tuvieron un encontrón, Taylor con Kanye, porque Taylor con You Belong With Me se ganó el premio al video del año y Beyoncé estaba compitiendo también con Single Ladies. Y Kanye West se subió al escenario a decir de que Taylor no se merecía ese premio, en realidad se lo merecía Beyoncé. Así que fue... ¿Se subió al escenario para decir se eso? Se subió, de hecho le quitó el micrófono. Le quitó el micrófono y le dijo: Taylor, todo bien contigo, pero voy a decir algo. Todo el mundo sabe que Beyoncé se merecía ese premio. ¡Qué enfermo! No, ella, terrible. De hecho, después le tocó hacer como un speech a Beyoncé y como que le dio su tiempo. Fue muy respetuoso en ese sentido, pero... Pero claro, ¿no? Se le fueron las cabras para el monte brígido a Kanye West. Y bueno, en base a todo este drama, Kim Kardashian subió en Snapchat un video de hablando por teléfono con Kanye, donde fue grabada sin su autorización, diciendo de que ella estaba de acuerdo con la línea en la que la menciona en la canción. Y la contradicción fue de que Taylor quedó, claro, prácticamente como una culebra, que cómo se le ocurre traicionar hacia la gente. Porque ella después en la premiación de los Grammys dijo de que no iba a dejar que nadie tomase crédito por su fama, cuando a Kanye West le dijo de que estaba súper de acuerdo con la línea de rap, de la canción. Claro, entonces igual es complicado eso. Y eso como que le destruyó un poco la reputación. Por eso viene el hecho de que se llama Reputation. Ella sí, o sea, es que a Taylor no se le critica solamente el hecho de que... De que no sé, de que sea austera o de este tema con Kim y Kanye. Hay muchos, muchos factores que a la gente en general no le gustan. Esto que yo te decía de que ella tenga tantos prototipos de niña linda. De repente la gente dice, bueno, todas las oportunidades que ha tenido es por cómo es ella, ¿cachai? Porque tiene físico de modelo. O también le han criticado el hecho de que se hace, entre comillas, la víctima. Porque, no sé, pues al principio de su carrera, cuando estaba en country y era la única persona que tocaba country teen y estaba nominada en una categoría de country teen, y ella actuaba sorprendida, como, ¡oh, no puedo creer que me gané este premio! Sí. Era como, eres como, estás compitiendo casi contigo misma por el premio. Entonces, ella hace como una sátira de todo lo que se ha tirado en contra de ella, todas las malas opiniones. De hecho, es lo más sano de eso. Sí, no, está bien, está muy bien. De hecho, su temática son como las serpientes. Como todo el mundo le dijo que ella era una culebra en estos tiempos. De hecho, su Instagram se vio invadido por emojis de culebra cuando pasó todo el drama entre Kanye, sí, Kim y Taylor. Como para hacerle saber que era una snake. Y eso, o sea, de hecho ahora como que va a los shows donde actúa con teléfonos, con serpientes y todo, así como empoderándose de la temática mala. Sí, y le dedica varias canciones a todo el drama. De hecho, su primer disco, o sea, su primer video musical y single, Look What You Made Me Do, hace mucho click con la situación Kanye Kim. Pero todo de manera metafórica, así como parte. ¿Sabes qué? No, ni tan metafórica. Sí, en el álbum, mira, ella, bueno, te conté respecto a Calvin Harris. Sí. Ya, ella tuvo una relación con él y hubo también una polémica ahí, porque él tuvo un éxito que se llamaba This Is What You Came For, que tiene voz de Rihanna y ahí la producción de Calvin. Recordemos que él es DJ. Y esta canción estaba secretamente escrita por alguien que se llamaba Nils Schober. Así, era como un escritor, así, un cantautor suizo, así como europeo, de estas partes donde siempre salen los escritores bacanes. Claro. Claro, como Max Martin, Shellback, por ejemplo. Y la cosa es que nadie sabía quién era esta persona que había escrito este bop total, que los bops son como las canciones que uno repite una y otra vez. Y resulta que era Taylor Swift, utilizando un seudónimo. Te lo juro, ella escribió la canción y yo creo que después se supo de que en realidad había sido ella. Pero yo creo que ella tomó, quizás vio el ego un poco herido, porque él iba a cada entrevista que daba y le decían, oye, ¿vas a colaborar con Taylor? Decía, no, que somos perfiles muy distintos, siendo su pololo. Entonces, igual quizás hubo alguna rencilla ahí de ego. Pero bueno, como te digo, el álbum está basado en todas estas polémicas, en Kim Kardashian, en Kanye West, en lo que se dice de Taylor Swift, en esto de que ella sale con uno, sale con otro, este machismo que siempre ha involucrado sus decisiones amorosas, en el hecho de tacharla casi como bruja por ser una mujer inteligente que ha sabido manejar su plata, que ha sabido manejar su arte, que ha sabido manejar su imperio y su nombre. Así que es como una sátira. Es bastante buena. Mi canción favorita en lo personal es Ready for It. ¿Eso lo llevamos a programar ahora o no? De hecho, sí. Para que la escuchen. Y yo la encuentro muy buena, muy muy buena. Voy a ver si la tenemos acá. Sí, creo que la tenemos, me avisan por interno. Y eso es lo que escuchamos acá en Contrainformación. Es muy buena, disfrútenla. El interludio es mágico. A la vuelta, los panoramas. Unos vigilantes que nunca llegan demasiado tarde. Desde el segundo y cualquier piso, esto es Contrainformación. In the middle of the night, in my Panoramas, eso que necesitas para no pasar solo el finde. Continuamos en Contrainformación. Y estamos ya con la parte final de este Contrainformación, algo más largo de lo habitual. Y nos vamos porque ella también sabe harto de esto. Vamos a comentar brevemente porque ya nos están apurando y queda poco tiempo. Nos vamos con los panoramas para que no te quedes solo el fin de semana, para que tengas a qué invitar a tu pareja, amiga, peor nada, hermana, mayor o menor, a tu mamá, a quien sea. Si no tiene a quién invitar, vaya solo nomás. Póngase los pantalones y vaya solo, que uno aquí nació solo y se muere solo, así que vaya nomás y disfrute solo, compres un helado y escuche la música sentadito ahí solo. Te cuento, Pablito, para este fin de semana está el An Music Tour, que es un festival de música electrónica al aire libre muy muy chori, onda Lollapalooza, quizás como una réplica de este tema del Festival La Cuna. Claro. Muy chori, me tinca. ¿Cuándo es? Va a ser el próximo sábado 25 de noviembre a las 5 de la tarde en el Camino a la Desembocadura, esto es cerca de Hualpén. En Lina. Algo difícil llegar, pero vale la pena. Sí, así que ahí haga deo nomás, haga autostop y se va para allá solito con su helado y se sienta a escuchar la música. Graba un Instagram Story para que la gente crea que está acompañada y que la está pasando bien. El line-up, van a estar, yo no conozco a ninguno, así que es interesante ir para conocer bandas nuevas y todo eso. Nivox, Juan Cook, Bacon and Bass, DJ Pipa Arriagada, Pedro Campos, Constanza Nicolet, Josh Cares y mucho más. Anima... mi competencia, la María Almazar de la Radio Carolina. No, no la conozco. ¿Quién es? Yo tampoco la conozco, pero saludos para ella. Pese a que probablemente tenemos una nueva enemiga, claro. Ya que... No, ya masacre que... de sintonía, pero no, no sabemos quién es. Ya, también te cuento algo muy chori que tiene lugar en el Parque Ecuador. Yo les dije ya que era mi lugar favorito en el mundo, así que todos vayan al Parque Ecuador. Solos, vayan solos de nuevo, como yo les digo, se compran un heladito ahí en alguna pastelería cerca. Oh, mira, no quieren comer algo dulce. Bueno, eso no les importa, pero siempre comen algo dulce. Es bueno tener el azúcar alto. Un consejo de contrainformación, coman algo dulce. Y solos. Y solo, coman solos y vayan a escuchar música al aire libre. Te cuento, todos los jueves de noviembre a las 6:30 de la tarde se realizan... O sea, ayer... Ah, sí, bueno, de hecho, todos los jueves, incluyendo ayer, esto... Sí, porque ayer fue jueves. Ayer fue jueves, justamente, hoy día es viernes. Uy, de hecho, se me mueven solitos los pies aquí para irme al huevo, maldita sea. Hay que ver después a qué hora, a dónde hacemos la previa. Invitamos a Pablito igual. Acuérdense que está buscando polola. No bailo muy bien. De 18 a lo que sea, nomás que respire, que sea... 99 más. Lo que sea, nomás, lo que venga. Bueno, ya. Ordénese. Yo vine aquí a poner orden. Bueno, tío. Todos los jueves de noviembre, o sea, ayer, a las 6:30 de la tarde, se realizan las tardes musicales en el Café de la Historia. ¿Has ido al Café de la Historia, Pablito? Me han invitado varias veces. ¿Quién te ha invitado? Por ahí nomás. Ah, la hace nomás. La hace piola. Mire, por eso, sueños. Chiquilla, recuerden en las casas, los calladitos son los peores. Así que no confíen en una cara de santo porque muchas veces son los que... más la embarra. Te cuento. En el Café de la Historia, donde te han invitado y no quieres contar quién, ubicado en Víctor Lamas con Lincoln, esto es en el Parque Ecuador de hecho, se presentan los talentos musicales y gastronómicos del Centro Artístico Cultural de Concepción. Así que muy chori para la gente que quiera disfrutar de una tarde buena la próxima semana, que vaya mientras se toma un cafecito. Talento gastronómico, gente que sabe cocinar, no como yo. ¿Cómo que no como tú, Pablito? Estáis buscando polola y no sabís cocinar. Hombre que no sabe cocinar, resta punto. Chicas, servir agua. Servir agua, y sí. Se te quema el agua, ¿no? Ya, entonces tengo otra idea. Podemos hacer un casting para cocineras, cocineras en acción. ¿Quién te quiere enseñar un par de recetas? ¿Recetas nomás? Recetas. ¿Qué, quizá hay que ver. Tienes que desenvolverte tú también, porque no se trata de exigir nomás. Sí. Pueden enviar su currículum, pueden participar al +569. No, me venga aquí con problemas de después lo ponen ahí y lo escriben en el baño. En el plato también hay tu número. ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿A quién le dais tu número? Puta, chiquillos, no. Tengo 17 contactos, voy a tener que empezar a... No, yo creo que... No, pero fuera de talla, yo creo que a toda la gente esto le sirve. Chicos, el número de teléfono es algo personal. O sea, yo sé que ahora está muy institucionalizado el tema de WhatsApp, de, ay, te mando un mensaje, bla, bla, bla. Pero siempre recuerdan de que su número... Bueno, yo al menos tengo el mismo número desde hace una chorrada de años. Pero no se los den a cualquier persona porque qué lata. Yo igual he tenido compañeros que han pasado por estas cosas de que les ponen en lugares que no debería ser. Y terminar luego con este show en el que semana tras semana me humillo solo. Ay, no. Ahora lo está haciendo con un poquito de ayuda. Ahora me estoy humillando con ayuda. Ahora habrá que ver si la humillación me hace quedarme o me hace irme. Pues. Oh. ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras que es una buena humillación? Sí. Ah. Amigos, ¿se queda o se va? Voten en los comentarios donde promocionemos el programa y vamos a ver si le damos pega o no. No sé, yo creo que... Le prendí velas al santito. Oh. Ah. ¿A cuál? Ahí no. Por ahí nomás. Hashtag, por ahí nomás. El que come callado come a peces. Yo creo que es chori como comentar cosas así como de uno al final. Sí. ¿O no? Reunión de pauta al aire, proponiendo ideas. Vamos con la música mejor para parar de humillarnos. Escuchamos The Best Coast de Worldly Place, acá en Contrainformación de Radio Undercut, capítulo número 3, como dijo Sergio Silvestre al comienzo. We have fun when we please. Bueno, chiquillos, fue un verdadero honor. La pasé muy bien aquí el ratito que estuve contigo, Pablito. Pablito, hay que saber que le digo Pablito, no Pablo, porque es un niño, tiene 18 años. Así que, como hablamos del casting, vas a necesitar solo niñas superiores a los 18 años. Superiores a 99 años. Porque busca ya alguien de 150 comprando un árbol entonces, porque está buscando un sauce. Bueno, aquí evidentemente yo lo hice tan bien. Próxima temporada, nuevos amigos, nuevos conductores, nueva conductora, quién sabe. Quién sabe, aquí con todo el female empowerment, aquí el poder femenino, chiquilla. Tírenme flores, que aquí me voy a adueñar del espacio. No lo hagan. Bueno, pero ya está la votación en curso, así que me despido, nos despedimos en verdad. Ahora ya somos un dúo casi, somos un dúo. Esto es el Festival de Viña. Ella desde cuarto año de universidad, aunque parece de cuarto medio. ¡Ah! ¡Tan tierno! Me han piropeado antes mi aspecto lozano, pero nunca... Pero nunca tanto. Pero nunca tanto. Cuarto básico, no. Miren, chiquillas, si hasta las piropea, así que es un buen partido. Llámenlo. Consíganse el WhatsApp, díganle a su amigo que vaya al baño de hombres del plato, está tu número. Y se consiguen el WhatsApp de Pablito. ¡Qué mejor! Y claro, los dejo con ganas de más. Gracias a la Cami, ella va a volver en un par de capítulos más a hablarnos de todo lo que sabe y de lo que no también. Gracias. Chao, chiquillos. Un besazo. Gracias, como siempre, por estar ahí. Quédate con la programación de Radio Under, la mejor música, los mejores programas. Este podcast va a estar en breve en nuestra página www.radiounder.ga. Hasta, chao. En cualquier momento, Pablo Ortiz, sus invitados, columnistas y asesinos sin sueldo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación. Como siempre por Radio Under. Las opiniones vertidas en este programa solo nos representan a nosotros. #corta